Es momento para nuestros monográficos Zona Cero. Estamos terminando temporada y nos queremos relajar. Claro que sí. Vamos a utilizar uno de nuestros monográficos pues para entrar en el mundo ese que se llama de la nueva era. Ahora se utiliza mucho pues esas corrientes que llegan desde el Asia Oriental y que están muy de moda aquí en nuestra civilizada Europa. Vamos a hablar de chakras. ¿Qué es un chakra? ¿En qué consiste un chakra? ¿Cómo se pueden interrelacionar los diferentes chakras? ¿Para qué sirve un chakra? ¿Cómo lo podemos estimular? Bueno, pues esta noche vamos a averiguar muchísimo con nuestros queridos, yo diría eruditos de lo oriental, Carlos Canales. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Te veo ya casi levitando. Estoy aquí practicando sánscrito mientras que levito. Y aquí, pues ejerciendo sus nociones, su gran conocimiento del yoga, pues se encuentra Jesús Callejo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí ensacrado estoy. Tú estás aquí con una posición de flor de loto, ¿eh? Totalmente. Haciendo un hatha yoga, que la envidia, ¿no? La envidia de todos vosotros, porque llego con la pierna donde pensaba que no iba a llegar. ¿Quién me ha puesto la pierna encima? ¿Verdad, Carlos? Es más orientalista Jesús Callejo. Nosotros somos más europeos. Sí, tú y yo somos más occidentales. Por eso hablamos antes de dragones. Mientras él hacía yoga. Jesús es de yoga, ¿verdad? Además. Ya lo sé. Si es que Jesús es muy polifacético. Es un Leonardo da Vinci de nuestra época. Kilo, ¿no? Hace kilo también. No, pero son los largos libres. Bueno, pero tú eras cinturón negro de no sé qué, ¿no? Bueno, de aquí hoy estuve practicando el Aikido durante muchísimo tiempo hasta que ya obligaciones familiares me impidieron seguir. Pero bueno, sí, estuve 4 años seguido haciendo Aikido. No llegué al cinturón negro, me quedé a un escalón. Pero bueno, eso era lo menos. Ahí, porque el Aikido es una de esas artes marciales defensivas, no ofensivas. De hecho, no hay competición de Aikido, a diferencia de otras artes marciales. Y es, pues eso, una filosofía de vida, ¿no? En el fondo, el Aikido es, pues eso, canalizar las energías, pues un poco de lo que vamos a hablar también esta noche. Los chakras, removerlos, activarlos, despertarlos, precisamente porque en la medida que estás integrado por dentro, eso florece y se externiza, ¿no?, por fuera. Por cierto, Jesús, que con esto del orientalismo se ha provocado una especie de totum revolutum en Europa y aquí se ha mezclado todo. Unas cosas vienen de la India, otras cosas vienen de China. Al final, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de chakras? Pues es verdad que hay un totum revolutum y la gente se despista muchísimo, incluso con la palabra, ¿no? Es una palabra pues ya bastante atípica pues para la mayoría de los oyentes. Es una palabra que procede del sánscrito, antigua lengua hablada de los pueblos indios de Asia, y que significaría rueda, círculo, vórtice, porque esa es la forma que tiene. Ojo, y ya especifico, estamos hablando de chakras o psicobiogeneradores, y estamos hablando de centros vitales de nuestro cuerpo, 7, que se considera por parte del tantrismo hindú, aunque no están de acuerdo otras disciplinas filosóficas, pero que son invisibles. Es decir, estamos hablando de centros energéticos que no se pueden fotografiar, que no se pueden medir, no se pueden evaluar de una forma científica, pero que regularían todo nuestro estado energético, nuestro estado emocional, en la función, en la medida que esos 7 chakras estén equilibrados y funcionen correctamente, no tendríamos ninguna enfermedad. Nuestras dolencias, las enfermedades, estarían directamente relacionadas con disfunciones en nuestros chakras, en nuestros psicobiogeneradores. Por eso es muy importante conocer que tenemos estos centros, porque lo mismo que se establece esta asociación con el cuerpo humano, estos 7 chakras principales, de los que luego hablaremos, también determinadas doctrinas orientales, que después se han occidentalizado gracias a Leibniz. Por ejemplo, Leibniz fue uno de los miembros más destacados de la sociedad teosófica, aquella sociedad que fundó en 1875 Madame Blavatsky. Pues fue él el que hizo en 1927 un libro titulado Los chakras, y a partir de ahí se empieza a generar pues esta moda mal entendida muchas veces de los chakras, donde se ha dicho muchísimas falsedades. Bueno, pues lo que te decía, al igual que cuando se habla de los chakras asociados al cuerpo físico, hay investigadores que también han dicho que esos chakras también tienen su correspondencia telúrica con el planeta Tierra. Por eso hay países donde tienen sus 7 chakras, es decir, sus 7 lugares de poder. Por eso es muy importante, porque en el fondo la idea es la misma. Estamos hablando de esos centros energéticos, o bien en el cuerpo humano, o bien en el planeta Tierra, o bien en un país determinado, que en el fondo es que concentran toda la energía, que sabiendo regularlo, sabiendo concentrar y canalizar esa energía, no solo nosotros, sino todo nuestro entorno estará equilibrado. Pues me parece muy oportuno lo que has comentado. O sea, no se pueden fotografiar los chakras. No, estamos hablando de centros vitales invisibles. Fíjate, Carlos, con este mercadillo oriental que tenemos montado aquí en Europa, que van a cualquier punto, pues, hombre, no, no quiero desprestigiar ningún enclave, ¿no? Pero luego aparecen determinados iconos del ministerio diciendo, pues aquí fotografiamos chakras, aquí hacemos no sé qué, aquí ponemos la barrita de incienso. Bueno, esto es una especie de locura, ¿no? No, claro, forma parte de la confusión. ¿No? Eso es novismo, ¿no? De la confusión que ha tenido. Este es novismo motivado, pero es novismo no reciente, es novismo de principios del siglo pasado, de principios del siglo XX, sí. Que es cuando, como ha dicho bien Jesús, Lidwitter da a conocer en Europa Occidental el los chakras. Hay que tener en cuenta que los chakras forman parte de la filosofía, bueno, como ha dicho Jesús también, del tantrismo, que los limita a siete y que los estructura de una determinada manera. Pero prácticamente todas las corrientes de pensamiento filosófico oriental, desde Japón hasta la India, de una manera u otra tienen una idea parecida, lo cual quiere decir que dentro de los fenómenos de transmisión cultural, probablemente no el hinduismo, que no tuvo una gran expansión externa, pero sí algunas religiones o formas de filosofías de vida relacionadas con la India del norte, principalmente el budismo, extendieron en cierta medida o sirvieron de puente de comunicación entre ideas de espiritualidad muy similares que luego han sido más o menos refundidos por algunos pensadores modernos, principalmente orientales, no occidentales, que son los que le han dado un contenido muy similar al que actualmente se tiene de ellos. Hay que tener en cuenta otra cosa muy importante que va a decir Jesús. Así como los chakras se asignan al cuerpo humano, principalmente como elementos reguladores de la energía y del estado, y eso la palabra significa rueda, algo que gira, que está en perpetuo movimiento, lo que sí que es cierto es que la gran o íntima relación que tienen con el mundo de la nueva era es por su total comunicación con la teoría galiana, dado sí, que sí, sí. Sería exactamente igual en el cuerpo humano o en cualquier ser vivo a menor escala que los centros de poder energético, de los centros energéticos que podría tener el planeta Tierra. Y el otro día me acuerdo que hablábamos, a raíz de una pregunta de un oyente el domingo, por la noche, de los dólmenes, parece que fue Jesús que dijo que los dólmenes para algunos teóricos podían constituir sistemas de control de los flujos magnéticos de la Tierra para poder aprovecharlos. Bueno, pues el control y el conocimiento de cada uno de los chakras, su utilización y el saber a qué están asignados, cómo se corresponden con los movimientos, el estado físico o determinadas características de la psique, incluso humana, de la espiritualidad, pues permitirían, sí, eso se supone, para quien cree en ello, que se trata bien, darnos una vida mucho más armoniosa, mucho más regulada y, en cierto modo, mucho más feliz. Entonces, por seguir acotando, Jesús, y para que quede muy claro a los oyentes de nuestra Zona Cero, de nuestra Rosa de los Vientos, el concepto chakra, ¿a qué religión pertenece? Estamos hablando de la religión hindú. ¿Hindú? Lo que pasa es que, por extensión, a la religión oriental, ¿no? A religiones, porque todas ellas, de una forma o de otra, se han hecho eco de los chakras. Por ejemplo, para los budistas solamente habría cuatro chakras. Pero otras tendencias, como puede ser la tibetana, el budismo tibetano, nos describen un total de seis, llegando a siete, pues lo que te comenté antes, el tantrismo hinduista, que es el más conocido, el más occidentalizado. Por lo tanto, no todo el mundo está un poco de acuerdo con eso, porque de hecho, según el yoga, en el ser humano existirían 74 puntos vitales o chakras situados. Pues, bueno, se habla del cuerpo físico, pero ellos están hablando de tres cuerpos diferentes en los que estarían interrelacionados estos chakras, que sería, bueno, pues el cuerpo físico como tal, el cuerpo mental y el cuerpo causal. Esas tres realidades, que después hay gente que lo cambia, después habla del cuerpo etérico, del cuerpo astral, etcétera, estarían relacionados. Por eso los chakras cumplirían una función tremenda, porque no solo estarían conectados o asociados a un órgano físico, sino que también estarían conectados a una realidad indivisible de nuestro propio cuerpo, que son los distintos cuerpos sutiles de los que estaríamos hechos. O sea, no solo es el cuerpo físico el que podemos ver, sino las otras realidades o dimensiones, vamos a llamarlas, que estarían imbricadas o relacionadas a través de estos centros energéticos que conectarían. Por eso cuando hablamos a lo mejor del chakra, el primero, del muladhara, que se dice que estaría en el coxis o en el perineo. Exacto, vamos a establecer el mapa. Vamos. Eso es. No quiere decir que esté ahí exactamente, sino que estaría en esa zona biológica aproximadamente, pero que a su vez estaría relacionada pues con los distintos cuerpos, con el cuerpo físico, con el cuerpo astral o sutil o con el cuerpo causal. Y esa interrelación entre los distintos cuerpos en los tres niveles o las tres dimensiones es lo que hace que funcionen relacionados, íntimamente relacionados. De ahí que si falla uno de estos, como de estos niveles, el resto sentiría cierta repercusión. Vale, entonces, puedes estar bien a nivel emocional y estar mal a nivel físico, o estar bien a nivel etérico y estar mal a nivel emocional. Entonces, un chakra es una potencia energética que rodea determinada parte de nuestro cuerpo, o de los tres cuerpos. Exactamente, de los tres cuerpos. Por eso, o sea, para poder entender en sentido amplio, holístico, lo que queremos hablar, si solo nos referimos al cuerpo físico, estaríamos dando una visión muy parcial. Por lo tanto, vamos a tener en cuenta esos tres cuerpos, lo llamemos como lo llamemos, y vamos a admitirlo, por lo menos durante este monográfico, que es una existencia real. Así que nos encontramos... El número uno lo tenemos en el coxis. Exactamente, sería el chakra del sexo, el chakra de la raíz, es el muladhara, utilizando la palabra sánscrita, estaría en lo que es la base de la columna. Y, como todos los chakras, posee su propio sonido, se podría activar por mantras o por notas musicales, posee una figura geométrica, utilizada también en la palabra oriental, yantras, de ahí que se les asocie como lotos, en este caso sería un loto amarillo de cuatro pétalos, y estaría asociado a unos colores. Pero ojo, además cada chakra estaría asociado a un órgano físico, como he dicho antes, a un elemento, a un sentido, a una glándula, a una gema, a un perfume, incluso a una letra del alfabeto hebreo. Sí, todo eso quería añadir una cosa. La gran combinación que ha tenido tanto éxito en la nueva era reciente del chakra, vamos a basarnos a los chakras hindúes, tántricos, básicamente, los que son siete, con todo eso que acaba de citar Jesús, son combinaciones de tipo occidental, fundamentalmente. O incluso combinaciones orientales interesadas, cuando hay interesadas, es decir, gente que lo ha hecho a la India sabiendo que había un mercado disponible en Occidente de cientos de millones de consumidores que podía estar interesado en alguna medida en esto. Por eso, cuando Jesús ha dicho que cada chakra posee su propio sonido, los nada, los mantras, y su propia forma geométrica, los yantra, que sí se deberían de poder percibir extrasensorialmente dentro de cada grupo, lo que se ha hecho luego es asignarlo. Es decir, tú no sabes realmente cómo es el mantra, aunque se conoce la palabra en hindi que lo tiene que representar, y eso, en función de la forma en que los hindúes representan o vocalizan el mantra de cada uno de los chakras, se ha hecho su similitud con una nota musical, con un color y con un tipo de deseo, así como con un perfume o una gema. Bueno, es una extensión de tipo occidental donde se ha combinado, en cierto modo, tanto lo que es, en cierto modo, en cierta medida, la espiritualidad hinduista con lo que es la espiritualidad de descendencia occidental. La conclusión es muy bonita, por lo menos porque te permite dar una especie de visión completa de algunos elementos. En ese sentido, por ejemplo, y lo pasaría al segundo, que es en el Vatisthana, que se ubicaría en el plexo hipogástrico en las vértebras sacras. En ese caso, tendría un número de pétalos, 6, un animal, el cocodrilo místico, un elemento, el agua, un arquetipo, que podríamos vincularlo a un arquetipo occidental, por ejemplo, a Eros, o un sentido, el gusto. Entonces, podrías fijar cuál sería el color, el naranja, el deseo, la reproducción, o por ejemplo, la otra música, el rey, basado en el mantra hindi, que es Svan M. Es decir, bueno, eso pronunciado, ya sabéis, lentamente, repetido, como todos los mantras. En este caso sería el chakra del movimiento, de la expansión, de la intuición, de la imaginación y de la creatividad. Y por lo tanto, de los fantasmas y de las fantasías sexuales. Ambas conjuntamente. Fíjate que eso es muy importante, como ha dicho Jesús. Estamos citando elementos del cuerpo físico y de elementos del cuerpo no físico. Es decir, elementos de nuestro espíritu, de nuestra alma, de como lo quieras llamar. Eso lo que da es una especie de visión global de cada uno de los chakras, que permitirían, como bien ha dicho Jesús, que tú en un plano, en una de las dimensiones, estuvieras a un nivel mejor y en otro peor. De manera que conseguir el equilibrio entre todo es lo que se supone que te da la armonía. Pues está claro, Carlos, que los siete chakras se necesitan. Claro, por supuesto. Claro. Es decir, las personas consiguen la armonía total cuando todo su cuerpo y todo, físico y no físico... Vibra cada vez, ¿no? Vibra a la vez con armonía. Bueno, pues tenemos ya el número uno ubicado, el número dos también. Sí, pero si me permites, no vayamos tan deprisa. Es decir, porque el número uno creo que hay unas matizaciones que tenemos que hacer. Sí. Primero, bueno, todos tenemos esos chakras. Creamos o no creamos en ellos, todos tenemos estos centros energéticos. Lo que pasa es que los podemos tener cerrados o abiertos, dormidos o hay que despertarlos. Eso es importante. En el primero, el que yo hacía hincapié en el Muladhara, es importante porque ahí reside otra de esas palabras raras, pero no se asusten los oyentes, se verán muchas palabras raras, pero las vamos a explicar todas, que es la Kundalini. La Kundalini es importante. La Kundalini sería la energía principal que el yogi o el adepto debe despertar y dominar para vencer su apego a la vida. Y ese Kundalini tiene forma de serpiente, que estaría ahí, dormida, en el coxis, en la base de la columna. Por lo tanto, hay que hacer una serie de ejercicios. Eso está dormido porque la Kundalini es la que ascendería por uno de los nadis. Ojo, nadie se asuste, los nadis corresponden a los meridianos dentro de lo que es el campo de la acupuntura. Ascendería por el nadi, que es la columna vertebral, el nadi principal, e iría activando chakra por chakra hasta que llegue al, bueno, pues a la punta última de la cabeza, más por encima incluso del cerebro. O sea, estaremos hablando de un lugar hipotético, pero que estaría en la coronilla, de hecho se le llama el chakra coronario, y si eso se activa, una vez que se han activado los anteriores, despertando esa energía serpentiforme que sería la Kundalini, es cuando se alcanzaría la iluminación, el nirvana para los budistas y el samadhi para los yogis. Por eso es importante hablar un poco de ese primero, que es la Kundalini. Eso, si está dormido, no pasa nada. Es decir, es como una energía que está latente y que en algún momento se puede activar de forma sorpresiva, las menos, o a través de una serie de técnicas. Y hay infinidad de técnicas, desde el Reiki hasta la quimioterapia, pasando por el yoga y la respiración, o por el pranayoga, por ejemplo, que es utilizar todo el potencial que te da la respiración, es decir, la energía vital que tú puedes absorber del universo. Entonces, en ese chakra del Muladhara está la Kundalini. Si se despierta o no se despierta es cosa nuestra, pero que eso después radica para que todos los demás chakras puedan estar activados si se hace de una forma conveniente, porque si no, te puedes volver loco, que es lo que le ha pasado a algunos yogis que han despertado la Kundalini sin tener los conocimientos adecuados, ha ascendido esa energía de una forma rápida y le ha quemado todos sus órganos energéticos, pero quemado, literalmente, es decir, se han internado en un manicomio sencillamente porque le ha quemado todas las neuronas. Es importante porque Jesús, al citar el Kundalini, cualquiera se puede dar cuenta de lo contrario. ¿Qué pasa si hay un tuyo totalmente bloqueado el Kundalini, no fue capaz de moverlo de ninguna manera? Bueno, pues esa sería la fuente de toda inseguridad, miedo y temor, porque sería justo el efecto contrario al máximo nirvana, que obviamente no alcanza prácticamente nadie. Es decir, con esto lo que queremos es volver de nuevo al principio. Es decir, lo que buscan los que ejercitan los chakras y los que activan los nadis, como ha dicho Jesús, las vías, la acupuntura, los puntos energéticos, lo que buscan es el equilibrio y la mejora espiritual y física. Entonces, ese centro neurálgico del cuerpo se puede encontrar en el chakra número uno, en el coxis. Ahí encontraríamos esta especie de serpentilla, una víbora que va subiendo por... Claro, por eso la llaman la Kundalini. La Kundalini. Supone que gira alrededor de la columna, ¿no? Y eso va activando el resto. Va activando el resto si se hace de una forma coherente y equilibrada, ¿no? Sí. Y iría por esos tres conductos, esos tres nadis. Digo, el susuma, que sería el principal, que sería la columna vertebral. Y después los otros dos, el Ida y el Pingala, que han utilizado esas palabras sánscritas, que la forma que hace es la del caduceo de Hermes. Es decir, es el caduceo de las farmacias, el eje central y la espiral de las dos líneas que se van cruzando entre ellos. Es decir, la estructura de la molécula del ADN. El ADN, bueno, pues esto ya nos va aclarando muchas cosas, porque Carlos, tú estabas muy inquieto con el Kundalini. Sí, estaba preocupado. No terminaba de subirte el Kundalini. Y bueno, pues hemos averiguado que estamos ya en el chakra número uno, hemos pasado al dos, donde tenemos ahí una importancia también con fantasía, sexo, también asuntos gastrointestinales. Eso en el chakra número dos. Sí. Vamos al tres. El tres es el Manipura. Está en el plexo solar, debajo del sifoides. Y obviamente es un chakra importantísimo que regula la actividad armónica, y por lo tanto la inarmonía de su falta provocaría sentimiento de inferioridad, de confusión o inseguridad. Es importante porque puede aumentar nuestro deseo de poder, de posesión o de abuso con respecto a los semejantes, con tal de hacer lo que nosotros queramos, por lo cual hay que regularle con mucho cuidado, porque mal utilizado sería una enorme fuerza de lo que podríamos llamar de manera subjetiva maldad. O sea que el chakra número 3 nos da una especie de equilibrio emocional. Eso es, también tiene, como es obvio, tuvo su propio mantra de vocalización, el mantra a través de la U, la nota musical occidental que se le asignaría sería la Mi, y la glándula que le correspondería sería el páncreas, su color sería el amarillo, y el deseo fundamental que regula es el control. El control. Es el control. El control de las emociones, de los deseos y de la ambición. Uh-huh. Por tanto, es la fuente, lo malo, de la codicia y de la ambición mal llevada, y en lo bueno, del control de la mejora de los demás y del deseo de poder para mejorar la vida nuestra o de nuestros semejantes. Bueno, ya notarán los oyentes que vamos descubriendo partes esenciales del cuerpo humano y además partes esenciales de nuestra psique. Claro, todo... porque por ejemplo este mantra bien utilizado es una de las fuentes de energía de positivas, en el sentido de ambicionar lo desconocido, de obtener nueva información, nueva investigación, de descubrir cosas nuevas. Muy bien. A ver qué nos cuentas, Jesús, sobre el número 4, el chakra número 4, que este nos tiene a mal traer. Importantísimo, es el chakra del corazón. El chakra del corazón. Nos salieron del anahata, esa palabra sánscrita, sí. Y estaría representado por ese yantra, esa figura geométrica, sobrestada por 12 rayos o pétalos. El color que tiene asignado es el verde, y ya digo, es el chakra del amor universal. Importante, porque si está abierto, en él se desarrolla la capacidad de amar al completo, sin condiciones. Estamos hablando de un chakra que regula directamente nuestros sentimientos. Es el amor sin esperar nada a cambio. Ejemplo, el Mariano José de Larra lo tenía abierto al máximo. Sí. Chakra número 4. No lo tendría abierto porque su amor era carnal. Ah. Era por sus dolores armijo. Era otra cosa. Eso es lo que le llevó a darse el pistoletazo en el corazón. Aquí estamos hablando de un amor que es universal, altruista. Ah. No esperas nada a cambio. Pues está bien. De hecho, desarrollas el sentido de la armonía y la belleza. Ojo, si lo tienes abierto, si lo tienes despierto. Porque si este chakra se encuentra cerrado, quiere decir que no seríamos capaces de amar al completo, ni de preocuparnos por nuestro prójimo. no fluiría esa energía equilibrada a nuestros cuerpos sutiles y por lo tanto se reflejaría también en nuestro cuerpo físico. Ahí es donde radicaría pues uno de los chakras fundamentales, ese chakra del corazón, ese color verde. Fíjate que el verde además es el color del Islam, es el color que siempre el Islam lo ha asociado a su religión, es decir, a su religión de amor. Color verde siempre, fíjate que lo curioso es que normalmente el corazón siempre se asocia al color rojo, al amor. Sin embargo, no, dentro de lo que sería el mundo de las energías sutiles de esta filosofía hinduista, es el verde. Por lo tanto, es importante que si no lo tenemos equilibrado, es lo que nos haría llegar esos miedos cuando tú lo cierras. Es decir, es un chakra que si lo tenemos cerrado, no desprendemos esa energía hacia los demás. No nos damos al prójimo. Y por lo tanto, toda esa capacidad de amor revertiría en hacernos egoístas, en hacernos unos seres hipócritas, hacernos unas personas viles, sencillamente porque toda la capacidad de despliegue que podemos hacer no lo estamos haciendo. ¿Cómo se hace? Pues precisamente desplegando, sabiendo dónde está nuestro centro energético, y está precisamente ahí, en el corazón. Qué hermoso el chakra número 4. ¿Y el 5, Carlos? El 5 es el Vishuddha, es el chakra de la comunicación, del sonido y de la vibración. Es el chakra de la radio. Sí, efectivamente, es el chakra del poder del verbo. Cuando está abierto es el que nos permite ser conscientes de que somos los responsables directos de cuanto recibimos y asimilamos, y por lo tanto es el que nos demuestra cuál es el papel en la sociedad y nos preocupamos por conseguir la máxima satisfacción. Aquí aprovecho para decir que los chakras no tienen por qué ser activados, no se activan a la misma edad en la vida de una persona. Hay que tener en cuenta que el chakra del verbo, el Vishuddha, es también el chakra de la iniciación de la espiritualidad, que es el que abre el camino. Por lo tanto, consideran los hinduistas que es un centro que se desarrolla entre los 32 y los 37 años. Estás en edad de desarrollar tu Vishuddha ahora, como eres un genio de la radio, es tu momento absoluto para iniciar tu carrera espiritual. Y si fuera inarmónico, se convierte en cambio en el chakra del temor a que lo que recibamos de los demás sea negativo, a que nuestra comunicación no sea coherente, y nos convierte en seres recelosos y agresivos. Quiere decir que este es el chakra honorífico de los locutores de radio y, por lo tanto, deberías cuidarlo. Vamos a hacer unas acciones en el chakra. Se supone que se ubica en el plexo tiroideo y la garganta, claro, y los cervicales. Sí. Es el animal hinduista que representa el elefante blanco. El elemento sería el éter, en este caso. El sentido del oído. Y el color sería el azul. Y, por supuesto, se corresponde a la comunicación como tipo de deseo. Como verás, son todos muy espirituales. Está muy bien, está muy bien, está quedando muy interesante este monográfico y estoy convencido que nuestros oyentes están muy complacidos escuchando. Que son auténticos gurúes, ¿eh? del orientalismo. Bueno, vamos a por el chakra número 6. Sí, además en el fondo estamos hablando de algo que tenemos, pero que sin embargo, pues eso, no conocemos en profundidad. Sí, porque la mayoría de la población permanece ignorante a todo esto, ¿no? Claro, y fíjate que las técnicas para activarlo, o por lo menos para intentar equilibrarlos, son muchísimas, ¿no? He hablado del Reiki, pero también a través de los mantras, esas palabras sagradas o palabras de poder, a través del yoga, a través de la música, a través del baile, a través de las piedras, de las gemas, del color, de los aromas. Es decir, las técnicas son muchísimas porque, como ves, cada uno de los chakras está asociado a un sonido, a un color. Incluso hay personas que se colocan gemas o piedras preciosas o preciosas en cada uno de sus chakras para que esté en armonía con el color de esa gema en concreto, ¿no? Por ejemplo, este que vamos a comentar ahora, el sexto, el Ajna o Ajna, que es el chakra de las cejas o del entrecejo. Es decir, estamos hablando del tercer ojo directamente. Eso sí que les va a sonar a muchísimos oyentes, no solo por el famoso libro de Rosa Rampa. Bueno, Rosa Rampa, qué gran fontanero. Qué gran fontanero, ¿verdad? Sí. Bueno, pues aquí la imagen que tenemos es la de una hermosa joven hindú, ¿verdad? Con su yenna, con su toquecito de yenna en el entrecejo, ¿no? Exactamente. Sí, y eso, claro, cuando vas a la India, lo primero que te llama la atención es eso, ¿no? Como muchísimas mujeres y muchísimos hombres pues tienen esa pinta, ese color, llena o incluso pues de otras sustancias, justo en el entrecejo. Lo hacen precisamente para activarlo de alguna forma, ¿no? Es una especie como de masaje que tú das para que ese chakra, esa rueda bioenergética, pues esté funcionando en plena armonía. Y claro, estamos hablando del tercer ojo, ese ojo que todo lo ve, que todos los tenemos, pero que no somos capaces de sacarle el provecho. Es un poco como nuestra mente. Tenemos esa manía de aprovechar solo ese 95% de nuestro potencial mental y el 5% y dejar ese 95% totalmente inactivo. Lo mismo pasaría con el tercer ojo, pero sabiendo que es uno de los chakras fundamentales. Es así uno de los chakras fundamentales porque el yantra que le corresponde, estamos hablando ya de 48 ondulaciones en cada uno de los pétalos, por lo tanto estamos hablando de 96 vibraciones o rayos que tiene. Eso nos da un poco idea del poder energético. Y ahí está lo mismo que decía antes, es decir, si está despierto o no está despierto, si está cerrado, seguimos con ideas y conceptos equivocados. Eso es un poco la trascendencia directa que tienen nuestros actos sociales, con unas consecuencias totalmente negativas para nosotros y nuestros semejantes. ¿Por qué? Porque hay un desequilibrio que nos hace que todo nos parezca absurdo, que nos parezca todo ilógico, nos distraemos con una de pipas. Eso es lo que hace que nuestro tercer ojo, nuestro chakra, nuestro ajna, esté cerrado. ¿Pero qué pasa si lo despertamos a través de estas técnicas o con cualquier otra técnica? Nos está otorgando una evolución espiritual, un dominio sobre nosotros, sobre nuestro espíritu y sobre la materia. Nos está haciendo tener una percepción, un conocimiento, un dominio sobre nosotros mismos importantísimo, sencillamente porque lo tenemos equilibrado. Ojo, si ese chakra le tenemos abierto, le tenemos despierto, quiere decir que los de abajo, los que hemos dicho hasta ahora, hemos descrito, también están equilibrados, porque vamos de una forma ascendente, es decir, la misma evolución, el mismo camino que seguiría la Kundalini si se le despierta. Por lo tanto, estamos hablando ya del penúltimo que nos está abriendo, pues eso, el tercer ojo, poder ver lo intangible, poder ver lo invisible. ¿Cuántas veces hemos hablado de esas, de esos mundos paralelos, de esas dimensiones perdidas, pero que sin embargo están ahí plegadas en el tiempo? Ese tercer ojo nos daría ocasión de poder ver esos seres que parece que nos están rodeando, que nos hacen guiños, incluso nos hacen cosquillas, pero que somos incapaces de percibir. El mundo invisible al alcance de nuestro tercer ojo, bueno, pues estamos encantados y estamos muy relajados. El ambiente se está relajando mucho con esta barrita de incienso que estamos quemando. Bueno, Carlos, que era el número 7. Pues tenemos al Sahasrara. Si los oyentes se fijan, hemos ido ascendiendo a lo largo de la Kundalini, cada vez estamos más arriba. Estamos ya en la punta de la cabeza, estamos arriba del cráneo. Si alguien ha conseguido ir abriendo uno a uno todos sus chakras, ha conseguido la armonía completa, se supone que una vez consiga la abertura del séptimo tendrá la plena conciencia y la percepción del ser, porque es el chakra de la luz del conocimiento y de la conciencia. Es, por lo tanto, la unión del cosmos con todo, es la unión con el creador, sería el chakra de la suprema espiritualidad. Y, por lo tanto, es el centro del conocimiento, de la conciencia y la inteligencia, y lo llaman el chakra de los mil pétalos, aunque lo representan por 972. Bueno, la diferencia no es mucha. Y se une, o sea, los occidentalistas expertos en leyendas y en tradiciones lo han unificado con el arquetipo europeo del padre. El elemento sería la vibración primordial, pues que sería un elemento de fusión cósmico, y su color sería el blanco, aunque algunos autores dicen que podría ser el violeta, y por tanto está unido como tipo de deseo a la inmortalidad, obviamente, y como nota musical, así. El mantra sería Aum, y de esa manera la gema que lo representaría sería, en este caso, el diamante, el elemento más duro. Entonces, cuando escuchamos a los lamas aquello de Aum... Efectivamente. Bueno, lo que pasa es que los mantras tienen mucho tipo de utilidades, y yo sé que el hinduismo no reconoce el mantra, los mantras en los chakras divididos en siete, sino que los reducen a cuatro, me parece. Bueno, hay una ligera diferencia. Lo que quiero decir al decir que es el último y el elemento final es que se supone que quien ha buscado las referencias o quien quiere llegar al máximo conocimiento espiritual y a la integración completa y global con el cosmos ha tenido que previamente ir equilibrando todo el kundalini a lo largo de su cuerpo, su espíritu y su cuerpo físico para llegar a la suprema perfección, que sería esto. Bueno, por los chakras, los siete chakras, un monográfico curioso, interesantísimo y que nos pone muy en contacto con las nuevas tendencias, las nuevas modas, porque, hombre, hablamos de nueva moda, Jesús, pero eso debe tener unos cuantos años, ¿no? Tiene unos cuantos años. Le digo que aquí en Occidente se empieza a popularizar en 1927. Sí. Pero te cuento además un dato que me parece muy significativo, porque para dejar hemos estado hablando un poco en el campo de la teoría y dices, bueno, pues sí, queda muy bonito, pero bueno, ¿qué puedo hacer yo? Se han hecho pruebas, se han hecho determinados descubrimientos científicos, y solo te cuento un dato que me parece significativo para darnos cuenta de la importancia que tienen los chakras en cada ser humano. El doctor japonés Hiroshi Motoyama está considerado como uno de los mayores expertos en chakras, y de hecho el autor del libro mejor de chakras, que es Chakras, Kundalini y las energías sutiles del ser humano, un libro que ha publicado la editorial de la edad hace muy poco. Bueno, pues él probó la actividad de los chakras de los sanadores en la ciencia. Estuvo analizando unos cuantos sanadores con sus pacientes y empleó un aparato de medición energética de su creación llamado BioCheck. Bueno, los resultados mostraron que todos los seres humanos descargamos energía en zonas determinadas del cuerpo que en la tradición oriental lo relaciona con los chakras. Y los sanadores, cuando estaban en plena actividad, imponiendo sus manos, llegaban a cuadriplicar la intensidad de la actividad de estas zonas. Es decir, el color, la vibración que tenían esos chakras aumentaba, y el poder energético de esos chakras aumentaba cuando un sanador, con poderes por supuesto, imponía sus manos. Y estos resultados también se utilizaron en animales, y se dieron cuenta que también, estamos hablando de seres humanos, pero en un grupo de animales que se hizo una prueba en el año 1991 a 1992, mostraron los mismos signos de aumento de actividad energética en sus chakras cuando eran sometidos a sanación por imposición de manos. Esto totalmente comprobado, y esas observaciones pues quedan reflejadas en este libro de Motoyama, donde nos pone un poco pues en el camino de que realmente no estamos hablando solo de energías sutiles, sino que realmente se pueden activar, y con mucha más fuerza de lo que pensamos. Tan solo tenemos que saber que están ahí. Tenemos que saber que tenemos un potencial energético importantísimo, que muchas veces, pues como decía Buda, el ser humano es un ser dormido. No se da cuenta de que si despertara tendría el universo en la palma de su mano. Qué bonita frase para terminar. El universo en la palma de su mano. Bueno, pues vamos a comentar un pequeño secreto en este monográfico Zona Cero. Carlos Canales ha realizado el programa subido en una soga, subido en una cuerda. Jesús Callejo tumbado en un lecho de clavos. Y yo sobre unas brasas ardientes. Impresionados. Están encargados del control, están asustados. Sin inmutarnos. Esa es la prueba de que tenemos realmente activos los siete chakras. Exactamente. Otro día se nos pinchando aquí la espalda. Bueno, pero la sangrecilla la que sale no la mire. Estás un poco perforado, Jesús. Hasta el domingo. Hasta el domingo.